Me gusta esa mujer, pero está en brazos de otro. Pero este brazo de otro, si me sigue provocando, me voy a volver loco. Me mira y me provoca, me está volviendo loco. No es que es mía, pero hoy estoy celoso. No es que ella es mía, pero hoy estoy celoso. Haciéndome señas y bailando con otro. Haciéndome señas y bailando con otro. Saborea su boquita, mirándome a mí. Qué bonito ella mueve su chula cinturita. Qué bonito ella mueve su chula cinturita. Pica una sonrisa, mirándome a mí. Se agarra la faldita, mirándome a mí. Ella da una palmadita, mirándome a mí. Al mando. Las mujeres, ni piña, ni mandarina, ni guayaba, ni zapote, no hay más.